Comencemos con una cita. Lo dijo Albert Einstein, el más genial de los científicos del siglo XX. La cosa más maravillosa que podemos experimentar es el misterio, fuente del verdadero arte y la verdadera ciencia. Los grandes enigmas de la historia de la humanidad serán el eje de esta nueva serie que hoy empezamos. Pequeñas piezas que pugnan por salir de los archivos más heterodoxos y prohibidos. Nuestro pasado es mucho más intenso, misterioso y desconcertante de lo que aseguran las tesis más oficiales. Gracias a esta recopilación de enigmas en permanente investigación y actualización, descubriremos hechos, objetos y pasajes fascinantes que hoy no podemos todavía explicar. Nos adentraremos, por supuesto, en el Antiguo Egipto. ¿Poseían los sabios de la antigua civilización del Nilo conocimientos científicos que empequeñecerían a los que hoy poseemos? ¿Cuál es la verdadera antigüedad de la Gran Pirámide? Viajaremos también por América, recorreremos los enigmas mayas y sabremos más de sus asombrosos avances técnicos. Nos encontraremos con los moáis de la isla de Pascua o con la verdadera identidad de los dioses civilizadores de aztecas o incas. Bucearemos también por las profundidades del Atlántico y descubriremos cómo bajo las aguas del misterioso Triángulo de las Bermudas existen vestigios arqueológicos de ciudades que un día formaron parte de la Atlántida, un continente desaparecido hace 10.000 años. Con la ayuda de la imaginación y la palabra nos sumergiremos en las profundidades de la más lejana prehistoria y, por ejemplo, estudiaremos las huellas de la posible existencia de otra humanidad anterior a la nuestra y que quizá convivió con los dinosaurios. También descubriremos que existen cráneos humanos de hace miles de años que muestran evidencias de la existencia de operaciones quirúrgicas en la antigüedad. Pero también existen cráneos con orificios de bala. ¿Acaso alguien disparaba con armas de fuego en el pasado? Y sin necesidad de trasladarnos tanto tiempo atrás, os mostraremos cómo en todos los rincones de nuestro planeta anidan misterios que claman a gritos en busca de una respuesta. Los círculos del cereal en el Reino Unido, el Yeti del Himalaya, la sábana santa de Turín o la extraña geometría de las catedrales. Vivimos rodeados por el misterio, lo demostraremos capítulo a capítulo. Nos aguardan muchas sorpresas, enigmas de nuestro mundo, del pasado y del presente, enigmas que desde hoy estarán presentes en La Rosa de los Vientos.